Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, en el último programa que usted ha estado realizando sobre el Imperio Romano, pues habló de Diocleciano, que fue el último gran emperador, y cómo después de Diocleciano llegó la tetrarquía a gobernar en Roma, con Maximiano, Galerio y Constancio Cloro. Parte de lo que la tetrarquía hizo fue que la moneda estaba respaldada en oro, se nacionalizaron por primera vez las industrias romanas y el campesino fue vendido con la tierra para evitar que la tierra quedara sin quien la trabajara. Pero ya en el 305 empezó, ya digamos que el fin del fin, ya con la tetrarquía sí, Roma estaba muy mal, inclusive Diocleciano, nombrado como el último gran emperador, había llevado la capital de Roma hacia Nicomedia, pero ya en el 305 hay una abdicación y recomienza toda esa guerra de sucesión. O sea que ya estamos como digamos en la recta final de ese imperio romano. Sí, realmente el imperio romano pues cae en el siglo V, o sea que cuando cae un imperio no cae de un día para otro ni en una semana, cae demorándose un siglo, siglo y medio. Y para de la tetrarquía, el momento en que cae Roma, pues va a ser siglo y medio de luchas, de divisiones, de enfrentamientos entre unos y otros. Y realmente, cuando, si se habla de pues en forma de la caída de Roma, tendrían que tomarse en cuenta tres elementos básicos. Uno, que así como de Oriente llega la cultura, también de Oriente llega la destrucción. O sea, los grandes bárbaros, entre ellos Atila, vienen del Oriente y se van a ir tomando Europa, no solamente para saquearla, sino para gobernarla. Porque siempre se ha creído que el bárbaro no trae nada, que el bárbaro llega sin ningún tipo de mentalidad política, cuando en realidad, por ejemplo, en el caso de Atila, es un hombre que es muy político, es un hombre que maneja muchas tribus juntas y que en la medida en que se desplazan buscando buenas tierras, esos bárbaros van a quedar establecidos en las tierras que se toman, en los países que invaden, y que ese mundo de Atila no es de gente que come carne cruda, sino de gente que también trae unas formas culturales que van a ser muy interesantes, porque eso crea un mestizaje muy fuerte en Europa, sobre todo en lo que toca con buena parte de los Balcanes, Rumania, Hungría, de alguna forma Bulgaria, y este mestizaje va a llegar pues prácticamente hasta las puertas de Italia, que es importante. Entonces, a ver, Roma realmente empieza ya sus últimos estertores en el siglo V, a inicios del siglo V, cuando se da un fenómeno, aparece San Ambrosio, que es el patrono de Milán, y San Ambrosio, a pesar de que se convierte viejo al cristianismo, de que es un santo más por organizador que por el tipo de vida que lleva, somete a Teodosio al gobierno de la iglesia. O sea, hay algo que es interesante, y es cuando Teodosio le besa el anillo a Ambrosio, y en ese momento Teodosio ya se somete a la forma de la iglesia. Hay que tener en cuenta que la iglesia con Ambrosio se organiza ya como forma no solamente religiosa sino política, en tanto que hay que tener en cuenta que la política es el cuidado del otro, y a partir de ese cuidado del otro hay que empezar a organizar al otro desde puntos de vista fiscales, puntos de vista morales, puntos de vista educativos, etcétera, etcétera. Y con Ambrosio pues se van a recuperar las curias, o sea, lo que eran los grandes barrios, las gens, lo que eran las manzanas donde habitaban las familias, y se le empieza a dar a una estructura muy, muy a la romana, pero al estilo de la República Romana, al mundo cristiano que en ese momento aparece. Y el primero que se va a someter ahí es Teodosio. Ahora, Teodosio, que se ha cristianizado, va a luchar o va a tener una guerra muy continua y una batalla tremenda contra Maximio. ¿Qué es eso? O sea, es una lucha entre el cristianismo naciente o ya organizado realmente contra los últimos vestigios de las religiones paganas. Siempre se ha dicho que la última vez que aparece Júpiter en batalla o la advocación a Júpiter, que sería la parte conservadora de Roma que todavía quiere sostenerse en sus viejos dioses, es la batalla de Teodosio contra Maximio, y en ese momento ya vencido Júpiter cae el paganismo de una vez por todas, a pesar de que ya se habían ganado batallas como la de Constantino, por ejemplo, pero ya el paganismo se hunde en su totalidad. Ahora, mientras estas guerras se dan, van a aparecer los llamados bárbaros, que son muy mal llamados, porque entre los bárbaros, por ejemplo, van a estar los persas, y los persas no son ningunos bárbaros. Los persas traen una cultura muy bien establecida, son los padres, o en el mundo persa, al menos en el de Babilonia, Sumeria, Caldea, se va a dar la escritura, se va a dar el origen, el estudio del tiempo, se va a dar el conocimiento del cielo. O sea que no son ningunos bárbaros, y esos van a empezar a filtrarse en las viejas fronteras del imperio con mucha fuerza. Van a venir también los godos, que vienen con un hombre que se llama Alarico, que también con Alarico después se van a pegar los vándalos, y aparece Atila. Se decía pues que el caballo de Atila, donde pisaba el caballo de Atila, no volvía a crecer la hierba, y era porque con Atila venían medio millón de hombres, 1 millón de hombres a caballo, y una vez pasaban cualquier valle, el valle quedaba completamente destrozado, no solamente por el peso de los cascos de los caballos, sino porque los caballos se comían la hierba y los que venían detrás se comían las raíces. Uh-huh. Y eso desertizaba pues prácticamente el territorio. En todas estas guerras, ya del final de Roma en el siglo V, van a aparecer unos personajes que se llaman los potentes. Estos potentes, que son el origen de los señores feudales, estos potentes tienen sus propios ejércitos, crean sus propias leyes, o al menos adaptan las leyes romanas a sus criterios, y comienzan a gobernar en república independientes. Ahí por eso muchos dicen, ¿dónde comienza la Edad Media? La Alta Edad Media, la que comienza a darse después de la caída de Roma, es con los potentes, porque los potentes entran a determinar que el artesano a su oficio y el campesino a la tierra. O sea, dividen el artesano, que es el obrero, el que va a moverle a la economía de las pequeñas ciudades, se va a quedar en la ciudad y va a quedar sometido a que ese oficio no se cambia. Por eso aparece el artesano, que es una cosa muy interesante, porque no es el artista es el que renueva las cosas, el artesano es el que reproduce formas de transformación, es el que reproduce formas de fabricación de elementos, y estos personajes van a estar en las ciudades. Por eso después de la Edad Media van a aparecer los gremios, las corporaciones, o sea, donde hay un maestro, ese maestro le enseña a un aprendiz lo que él sabe y ese aprendiz reproduce lo que el maestro le ha enseñado. Ahí es donde viene la diferencia entre artista y artesano. El artesano es un reproductor de técnicas que muchas veces las logra hacer a más velocidad por experiencia de producción, pero que no crea nada nuevo. y eso después se va a convertir en ciertas formas conservadoras de producción, o sea, reproducimos todo aquello que es necesario para nosotros y no nos importa mejorarlo porque no sirve para lo que necesitamos. O sea, la espada va a ser la espada, el arco va a ser el arco, la bolsa va a ser la bolsa, el queso que hacemos es el queso que comemos, las cosas que sembramos las transformamos en compotas o en otras formas de conservas con las que vivimos. Esto va a generar a lo largo, por ejemplo, de la creación de Europa, que se va a demorar prácticamente 10 siglos, unas formas muy conservadoras de vida. Va a pasar más o menos lo que pasó en Egipto, que no se renovó en 3.000 años, hasta que ese Egipto pues, prácticamente desaparece por esa falta de renovación. Eso no se sabe si es bueno o es malo. Ellos habían encontrado una forma de vida que les permitía vivir tranquilos y la reproducían constantemente. Lo mismo va a pasar en la creación de Europa. Todos van a hacer lo mismo, reproducen muy poquito, las novedades que aparecen todas se atacan, no son admitidas porque encuentran que de esa forma sobreviven, que de esa forma construyen, que de esa forma logran reproducir textos, cultura, etcétera, etcétera. Y me imagino que esa manera de vida tan ortodoxa que pareciera que le teme a los cambios y a las innovaciones, pues por un lado podría verse mal, pero por otro lado también piensa uno que puede construir una sociedad muy sólida. A ver, sí, ahí hay muchas discusiones, porque tampoco pues, se puede decir, no, es que eran unos atrasados, no, no. La palabra ortodoxia traduce no salirse del camino. Y en las discusiones modernas, ¿qué hizo que el mundo se sostuviera dentro de la naturaleza propia del mundo o de la tierra? Fue la ortodoxia. O en el siglo XX y el siglo XXI, donde se rompen todas esas ortodoxias, en menos de un siglo prácticamente hemos cambiado el mundo a un estado peor en cuestiones de naturaleza. O sea, el mundo ya no se reproduce, la tierra ya no se reproduce como se reproducía antes. Los ecologistas, los que hablan del saber natural, toda esta gente pues reclama una ortodoxia en el manejo de la naturaleza. En tanto que otros proclaman el cambio, la naturaleza que la debemos transformar, cambiar, etcétera, etcétera. Y los resultados que estamos viendo pues son muy, digamos, muy asustadores, porque de pronto la ruptura de la ortodoxia nos llevó a cometer un error que fue salirnos del camino. Eso es interesante, o sea, ahí pues tomar partido, saber qué es bueno, qué es malo, no lo sabemos porque también hay que esperar qué va a suceder con las transformaciones que nosotros hicimos en el siglo XX. A lo mejor están en un estado caótico, pero ese estado caótico nos va a llevar a unas nuevas ortodoxias para manejar el planeta de una manera u otra. Claro, después tiene que llegar a un estado de reposo y en ese estado de reposo sí, podremos ver el resultado. Podemos ver el resultado, pero el hecho es que con estos potentes realmente, ellos dicen, mire, la producción, ¿hasta dónde va? La consideramos óptima y la vamos a reproducir. Y el campesino en la tierra reproduce las tareas del campesino. Eso pues va a durar, como decía, hasta prácticamente el Renacimiento, 10 siglos entre el siglo V y el siglo X, que van a conformar lo que después va a ser la nueva Europa, que tampoco es que cambie radicalmente en el Renacimiento, sino que viene a tener un cambio fuerte a partir de la aparición de la ciudad industrial en el siglo XIX. Pero volviendo a Roma, entonces aparecen los potentes, esos potentes crean sus propios feudos, crean sus propios señores, crean sus ejércitos y se van a empezar a dar un montón de pequeños países, entre comillas, que van a ser lo que hoy en día es Europa. Porque, por ejemplo, el europeo no se considera europeo, se considera checo, se considera eslovaco, se considera alemán, se considera sueco. sea, es como una herencia de todos esos feudos que le daban identidad a un pequeño grupo y que ese grupo solamente podía crecer invadiendo a otro. Porque es una diferencia muy grande con América Latina, porque en América Latina nosotros somos latinoamericanos. O sea, nadie dice, yo soy colombiano, el otro es peruano, ecuatoriano. No, somos latinoamericanos porque todavía tenemos frontera interior, o sea, podemos crecer hacia el interior de nuestros países. En Europa esos feudos llevaron a que todo crecimiento del feudo era en detrimento de otros feudos. O sea, había que invadir al otro, imponerle criterios al otro, y eso, pues muchos historiadores se centran en que eso es lo que le da a Europa una tradición guerrera muy fuerte y permanente durante todo el tiempo. Una tradición de invasores, una tradición de violencia muy grande y unas tradiciones donde también hay mucha exclusión, donde el uno excluye al otro. Porque cuando nosotros hablamos de la tradición europea, es una tradición muy linda en cuestiones de arte, de música, de arquitectura, de literatura, pero es una tradición terrible en cuestiones de violencia, de guerra, de sometimiento del otro, de exterminio del otro, etcétera, toda una exclusión pues total, que va a tener el origen en esos potentes. Porque además estos señores llegan a manejar, son tribus, y esas tribus pertenecen a una lengua común, a unas creencias, a un cristianismo adaptado a su propia cultura. Eso es lo que diferencia, por ejemplo, mucho después el catolicismo español del catolicismo francés, del catolicismo alemán. ¿Y esos potentes surgen en Roma y se van diseminando por toda Europa? Se van diseminando por toda Europa. Por ejemplo, mientras cae Roma, España es tierra de nadie. Eso es lo que va a permitir después de que los islámicos entren a España y se apoderen prácticamente de España. Eso es un montón de reyesuelitos que pelean el uno con el otro, que no tienen identidad de ninguna clase y que lo único que están buscando es someter el mayor número de artesanos y de campesinos para poder configurar sus ejércitos y para poder tener unas rentas de la tierra y unos impuestos de la ciudad. Entonces, eso comienza pues a desestabilizar más la caída, porque cuando cae Roma queda una Europa dividida en manos de un montón de personajes a los que la Iglesia tiene que civilizar. O sea, esa es una cuestión que es interesante para leer después la Edad Media, de cómo la que enseña a gobernar, la que enseña a mantener instituciones, la que lleva a que la codicia, el barbarismo no se amplíe más, es el control de la Iglesia. Es el control de la Iglesia. Claro que es interesante, pues, siendo un historiador frío, para mirar qué es lo que pasa ahí. Incluso, pues hay uno de los personajes más curiosos del siglo V, año más o menos 423, es Honorio. Honorio es un emperador de 11 años. O sea, realmente son emperadores nominales. Pero a Honorio lo ampara Estilicón. Es un bárbaro, lo protege. Que además dicen que hubiera sido el único que estuvo en capacidad de haber salvado el imperio. Pero Estilicón lo matan en una iglesia, en Rávena precisamente. Estilicón había mantenido a raya a Larico, a Taulfo. O sea, un montón de bárbaros semi-romanizados que venían sobre todo por tierra, porque el problema es de esta gente es bajar de las tierras más frías a tierras mejores, tierras donde el clima no sea tan duro, donde puedan sembrar, donde los animales se puedan organizar dentro de un sistema agropecuario fuerte y donde esa existencia de un sistema agropecuario fuerte, esa existencia de un sistema minero fuerte, pueda mantener activos a los artesanos. Que ahí hay una cosa que es interesante y que después va a explicar el desarrollo de Europa, porque Europa, a través del campo, del campesino y el artesano, crea un eje muy interesante de producción. O sea, mientras el campesino provea de la materia prima necesaria, el artesano está en capacidad de hacer muchas transformaciones. Eso después explicará los criterios de transformación de los alemanes, de los franceses, de los mismos ingleses, de los del norte de Italia, que aprovechan eso. No es lo que pasa en América Latina, donde las materias primas se van y en otros lugares son transformadas. Entonces, en el territorio donde hay la materia prima no está el transformador, y al no estar el transformador no se desarrolla economía de ninguna clase. Eso es muy interesante, pues cuando uno está leyendo este tipo de hechos que se dan en un desorden muy grande, pero que donde hay alguien que dice, no, tenemos que organizar esto de esta manera para poder hacer que la tierra sea rentable, lo que después los franceses van a llamar en economía los fisiócratas, que son los que viven de lo que la tierra da, y también desarrollar las ciudades a través del artesano, que es el gran transformador y es el que permite crear intercambios y mercados permanentes dentro de un territorio para que ese territorio se enriquezca, o enriquezca al menos a los potentes. Memo, usted estaba hablando de Honorio y dijo que lo protegía Estilicón el Bárbaro, pero ¿por qué fue importante Honorio? No, es que, en el momento en que cae Roma van a aparecer un montón de personajes: Honorio, Rufino, Maximiano, Teodosio, de los que se escribe posteriormente, pero realmente son como tratando de salvar a Roma o el imperio de alguna manera, de que haya alguien que lo represente. Porque un imperio no se representa por sí solo. Era como una cabeza visible. Sí, una cabeza visible. Alguien que diga, yo soy el que mando. Porque eso es lo que hace un país. Un país hasta ahora, pues que realmente, ¿de qué depende Estados Unidos? De una cabeza visible que se llama Obama, por ejemplo. Por eso es tan importante una señora como Angela Merkel, porque ella es Alemania, un señor como Holland en Francia, porque él es Francia. Claro. Entonces todavía manejamos ese criterio, o sea, un país no es una masa, sino que tiene una cabeza, y esa cabeza, a través de esa cabeza empiezan a unirse los demás, y a que las instituciones no desaparezcan, porque la cabeza del emperador, para este caso, el caso de Roma, es la cabeza de la mayor de las instituciones, a la que se someten las demás instituciones. Tener un emperador es todavía manejar un montón de instituciones que hacen posible el imperio. En este caso, los que recolectaban impuestos, los que manejaban la justicia, los que controlaban los desórdenes, todo eso giraba alrededor de esa cabeza que fuera el César. Bueno o malo, la cabeza visible era esa, y sobre esa cabeza se podía incidir para que actuara de una forma u otra. Por eso aparecen estos personajes de los últimos días de Roma, por ejemplo, el caso de Honorio, el caso de Rufino. A ver, que Rufino, por ejemplo, se dedica a expoliar a Grecia, a sacar de Grecia todo lo que encuentre. Hay algo que es muy interesante, y es de cómo las grandes ciudades se van destruyendo precisamente por la corrupción, por la enorme corrupción que hay en ellas, y sobreviven son por las ciudades provincianas, porque las ciudades provincianas, las pequeñas ciudades, todavía se manejan los principios romanos y en especial los principios republicanos. que eso explicaría por qué muchos países que están en crisis no se derrumban del todo, porque hay un montón de pequeñas ciudades provincianas donde las instituciones siguen funcionando. Donde se conserva la tradición. Donde se conservan tradiciones, se conservan formas morales, y donde los que están en esas capitales que quieren volver a recuperar la capital, van a la ciudad de provincia y ahí vuelven a reencontrarse con los valores que tal vez intenten llevar después a la ciudad capital. Eso es muy particular. Es más o menos lo que ha pasado con la crisis en los Estados Unidos, donde las pequeñas ciudades de clase media se ven afectadas, tiembla todo el sistema, pero esas mismas ciudades de clase media comienzan a recuperarse, y a la medida en que se recuperan, al ser provincianas, vuelven y recuperan el país. Que es una cosa, porque nosotros siempre creemos que el más grande es el más poderoso, ¿no? El más grande cae muy fácil si lo que lo rodea se debilita, pero el más grande no se cae si lo que lo rodea no se debilita. Claro. Eso es lo que sostiene al más grande. Entonces van a, en esa caída de Roma, Atila va a ser uno de los más importantes, porque no es un bárbaro que va destruyendo, es un bárbaro que envía mensajeros, embajadores. De hecho, Atila pide la Galia, que yo quiero manejar la Galia. Eso va a encontrar un montón de problemas. Hay un papa que funciona muy bien frente a Atila, que es León I, que prácticamente pacta con Atila cómo es que se va, que le van a dar a cambio, que le piden, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, es muy interesante porque esa reunión entre Atila y León I es lo que va a permitir después que los hermanos Polo se ingresen en el Asia, llevando más o menos un mismo modelo de diplomacia y de embajadores a las tierras del Gran Kan. Todo eso se aprende, porque esas formas diplomáticas ya están implicando que antes de entrar a invadir se puede conversar. Porque es que ya, por ejemplo, bárbaros como Atila, que han sido tan demeritados por la historia, Atila sabe, más vale tener algo sin dañar que apoderarse de algo después de que lo dañemos. Pero claro. Porque no sale claro. Sale más costoso la reconstrucción. Claro, eso, por ejemplo, lo van a aprender mucho los musulmanes. Los turcos en especial siempre mandan una embajada: hombre, no vamos a quemar la ciudad, mejor nos la entregan. De esa manera, los comerciantes siguen con sus comercios, la gente sigue viviendo, y nosotros llegamos y simplemente nos pagan un tributo. Y de esa manera no dañamos nada. ¿Cierto? Que es algo que cambia después en el siglo XX, donde se destruye eso, acomode lugar y aparecen pues otro tipo de consecuencias. Atila es como el gran bárbaro, pues porque es el más raro, porque viene con los ojos rasgados, eso es de barba, de muy poquita barba. Los hombres de Atila montan sobre costillares de buey, o sea que mientras el caballo camina, el sudor del caballo cose la carne y ellos se comen esa carne. Son hombres que no se bajan prácticamente del caballo. Entonces, por feitos, lo volvieron los malos de la película. ¿Y de dónde viene Atila? Pues Atila le han puesto todos los orígenes posibles de... Pero Atila es el producto de un desplazamiento de hombres desde China, que se mezclan con los mongoles, con los tártaros, con la gente del Medio Oriente, hasta que aparece Atila más o menos situado en los límites de Hungría. Pero ya es fruto de todos esos mestizajes. Y lo que sí se sabe es que era un hombre que políticamente era muy hábil para poder manejar tantas tribus distintas dentro de su ejército, donde cada jefe de tribu estaba pidiendo que le ofrecieran o le aseguraran unas prebendas para él participar de ese mundo de Atila. O sea, Atila avanzaba con un ejército que le estaba cohesionado ahora por las prebendas que le daba cada jefe, y cada uno de esos jefes tenía celos del otro. Eso es lo que hace que Atila sea un gran político, o sea, cómo controlar gente que va junta pero se odia, gente que va junta pero pensando cómo en destruir otras al otro. Cosas. Sí, claro. Entonces Atila va a luchar contra Teodorico. De hecho, Teodorico logra ganarle a Atila, pero en el 452 Atila reaparece, viene mejor armado. ¿Qué hizo con Teodorico? Vence a Atila, lo hace que se retire, pero Atila le aprende las técnicas a Teodorico. Ahí viene un cuento pues muy particular, y después Atila ya reaparece y es León I el que lo detiene, hasta que ya Atila se muere, como decía un médico de la familia, el doctor Roberto Domínguez Montoya, que hizo la tesis sobre Atila, que decía que Atila lo mató una embolia cerebral porque se comió medio buey. Hay que tener en cuenta que para los bárbaros y los romanos y todo eso, comerse medio buey era una cosa más o menos fácil, normal, porque para eso estaban los vomitorios. Por eso la gula no es comer mucho, la gula es comer, vomitar y seguir comiendo, vomitar y seguir comiendo. Ese es el gran pecado de la gula, y eso fue lo que mató a Atila, pues, ¿cierto? No le dio, le dio una... hasta que ya al final Roma ya va a desaparecer, cuando Genserico, que es otro de los bárbaros que viene con los godos, con toda esta gente, acaba a Valentiniano y desaparece el imperio romano de Occidente, porque se va a mantener por mucho tiempo, y eso va a llevar a las grandes guerras del inicio de la Alta Edad Media, el Imperio de Oriente, en Constantinopla. De hecho, hay un personaje muy particular que es el conde Belisario, del que Robert Graves escribió una gran novela, que es prácticamente el que impide que eso se caiga y que sea muy válido durante mucho tiempo, y especialmente durante la Edad Media. Por eso Constantinopla va a ser una de las grandes ciudades, va a tener un acueducto espectacular y va a ser, digamos, que la joya de la corona durante la Edad Media, y después los turcos se apoderan de Constantinopla y la van a llamar Istambul. Hay un libro muy lindo sobre todo ese mundo, de esas primeras... inicios de la Edad Media, cuando ya Roma no tiene ninguna validez desde el punto de vista político, porque hay que tener en cuenta que Roma es saqueada, los vándalos se llevan lo que sea. Hay una novela espectacular narrando el saqueo de Roma que se llama El Candelabro Enterrado, de Stefan Zweig, donde narra qué fue lo que pasó ahí, cómo pactaron para que los bárbaros no mataran a los romanos. Entonces les dejamos que se lleven lo que quieran, y se llevaron columnas, se llevaron adoquines, se llevaron ventanas, puertas, ropa, muebles, todo lo que había, a cambio de que no mataran a los romanos. ¿Cierto? Pues dice al menos Stefan Zweig en el Candelabro Enterrado que se demoraron 7 años aquí en Roma. Ay, por eso viene ese término de vándalos. Vándalos, los que van por ahí, se los llevan todo les sirve. Cuando hay todos esos saqueos que uno ve en televisión, allá para él los vándalos todo les sirve, llevan hilo, botones, se llevan una estufa, se llevan lo que sea, más o menos eso hicieron los vándalos en Roma. 7 años sacando cosas de Roma. Pero... Realmente, como decía, hay otra novela que es Baudolino, de Umberto Eco, que va a plantear, a ver, ¿dónde se comienza la Edad Media y qué pasa con la destrucción de Roma? Con la destrucción política de Roma pasan 4 cosas fundamentales. Una, que los ricos se han unido a los bárbaros. Y obviamente no solamente llevan dinero, sino que llevan cultura. Con la caída de Roma, el cristianismo prácticamente se vuelve el guardia de la filosofía y los textos romanos. Ahí es donde grandes cantidades de documentos van a ser llevados a Francia y van a ser llevados a Inglaterra, especialmente a Irlanda, donde los monjes se van a encargar de estar reproduciendo estos textos, los purifican, por decirlo de alguna manera, y toda esa cultura no desaparece. Se da un tercer elemento y es un mestizaje muy fuerte, tremendamente fuerte, lo que destruye el mundo de los patricios, que eran de los fundadores. Por eso cuando ya en la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, a lo largo del siglo XIX, cuando se habla de razas puras, pues una cantidad de locos hablando de cosas que no existen, porque ya el mestizaje ha sido muy alto. De hecho, algunos de esos ricos que se esconden en otros lugares, que eran patricios, generan lo que después vamos a llamar la nobleza. O sea, esas personas que logran irse a territorios bárbaros y seguir teniendo poder en esos territorios. Muchos de ellos se vuelven potentes. Y de ahí viene la nobleza. Por eso cuando alguien habla de nobleza, pues busque sus raíces en un patricio romano, porque si no hay patricio romano, no hay nobleza por ningún lado. Que es interesante. Es muy interesante. Por eso en un momento dado, la Iglesia Católica produjo tanto noble. Y era por eso, porque eran patricios que se habían convertido al cristianismo y en ese mundo del cristianismo se habían vuelto potentes, o sea, señores feudales, y habían conservado la raigambre con los patricios romanos. Yeah. Incluso hay cosas muy curiosas, porque siempre se ha dicho que el mejor papa es italiano, por eso, porque tiene más raigambre que cualquier otro papa en los patricios romanos, por lo tanto es mucho más noble. Entonces, pues, son cosas muy interesantes que aparecen en esto. Y aparece un cuarto elemento, y es que la cultura romana sobrevive de tres formas muy particulares. Una, en las lenguas. Entonces el español, el francés, el rumano, el italiano, lo que se llama las lenguas romances. Sobrevive la escritura, que es algo muy interesante. A pesar de que a Roma cae, los grandes textos de derecho, los grandes textos institucionales, están escritos en latín, y eso hace que el griego no haga carrera en la escritura y quede como la escritura de Occidente en la escritura latina, que es la que manejamos hasta este momento. Y tiene otra cosa muy interesante, y es que toda esa cultura latina se va a ir convirtiendo en un momento dado en el origen después de las nuevas literaturas y de las nuevas formas de pensar, porque el latín permea absolutamente todo, y en ese permear con palabras latinas llega la ideología latina, y eso es lo que va a crear después un enfrentamiento muy grande que todavía se da de manera muy fuerte, y es entre las culturas anglosajonas y las culturas mediterráneas, que las culturas mediterráneas son culturas latinas enfrentadas a culturas anglosajonas, que son culturas del artesanado y del campesinado, o sea, no son urbanas, y eso crea después la diferencia entre artes y ciencias. Nosotros en este momento, todo lo anglosajón tiene que ver o con la tecnología o con la maquinaria o con las economías frías, en tanto que el mundo mediterráneo tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la fabulación, tiene que ver con la comida, tiene que ver con un montón de cosas muy interesantes que se le aprendieron a ese mundo romano. Pero usted dice, Memo, que en el mundo anglosajón básicamente se desarrolló una sociedad de artesanos y campesinos, pero nos dijo hace un momento en el programa que los potentes fueron precisamente los que dividieron esa sociedad en artesanos que se quedaron en la ciudad y campesinos sí, que fueron sí, a la tierra. Porque los potentes se fueron a las o crearon sus territorios en territorios bárbaros que estaban al norte. Ah, pero no se quedaron en Roma, en digamos. En Roma no, aparecen después, ahí es donde aparece ya la iglesia, aparece el papa, aparecen los cardenales, los obispos, etcétera. Pero no hay esas formas de potente que se dan en el norte, que después van a dar como resultado a Carlomagno, van a dar como resultado a los capetos, a los reyes ingleses, a... etcétera, etcétera, o sea, los francos, los germanos, ya organizados y como defensores del cristianismo, pero porque crean sus grandes feudos más al norte, al sur no tanto, por varias razones. Una de ellas es porque ese sur es aprovechado después de la caída de Roma por la ampliación y la extensión del Islam. Entonces el Islam prácticamente se toma media Italia, se toma el sur de Francia, se toma el 80% del mundo español, y ahí van a estar presentes permanentemente con otro tipo de cultura. Una cultura que se acomoda muy bien al mundo romanizado, porque es una cultura de lo, digamos, es una cultura, primero, muy, muy dada a la construcción, muy dada a la construcción, que es, eso es muy fuerte la cultura mediterránea, construir grandes cosas, herencia prácticamente de Roma y de los griegos. Van a ser muy sibaritas, o sea, muy dados a comer bueno, a vivir sabroso, y eso se acomoda muy bien al sur. Por eso la mejor comida sigue siendo la comida italiana, después en buena medida hay la comida española, la misma comida francesa logra algo muy importante, mientras que las comidas del norte de Europa son insípidas, sosas, donde el azúcar llega de manera muy tardía, las especias llegan de manera muy tardía, lo mismo las formas de vestuario, la seda, o sea... Todo ese mundo del sur latinizado se une prácticamente al Islam y convive muy bien con el Islam. Y los del norte no. Los del norte son mucho más ortodoxos, son mucho más artesanos, y el campesinado es prácticamente el siervo que hace rentar la tierra para ese señor que después se va a llamar el señor feudal. Eso se entiende mucho leyendo la historia de España, por ejemplo. De cómo España, a pesar de que muchos españoles no lo reconocen, y muchos, España es por los árabes y los judíos que conviven en lo que era el mundo romano. No tenían problemas con ese mundo romano, mientras que los godos y visigodos del norte sí tenían un gran problema con eso. Entonces de Roma nos queda el Mediterráneo. Y la... Todo, pues todo este desparpajo que nosotros utilizamos y que los del norte nos ven muy raro, porque esa gente se alegra por cualquier cosa, no piensa sino en comer, etcétera, etcétera, pero es ese mundo que queda de Roma y que no nos lo podemos quitar de encima, porque los últimos romanos somos nosotros, los de origen mediterráneo. Ese mundo anglosajón básicamente es Inglaterra. El mundo anglosajón es Inglaterra, Noruega, Suecia, Alemania, Bélgica, el norte de Italia. Sí, incluso el norte de Italia llega hasta allá, lo que es Holanda. Finlandia, me imagino. No, ya Finlandia es otra gente que apenas aparece ahora, pero es un mundo mucho más frío, ¿cierto? Mucho más... dado a la transformación para reproducir, por eso está la gran tecnología de Occidente, está en esa parte del mundo, mientras en el sur la vida es un poquito más a la romana, un poquito más suave, más tranquila, donde hay más, más una vida que tiene que ver con los sentidos que con otras cosas. En ese mundo anglosajón ya no entra Rusia. No, es que Rusia viene a aparecer en el mundo prácticamente con Iván el Terrible en 1490-92. Es que Rusia es muy nueva. Polonia, el cristianismo llega a Polonia apenas en el año 1000. A Ucrania llega en el siglo XIII. O sea, es que se demoran. O sea, esos sí eran mundos bárbaros. Porque a nadie le interesaba meterse a ese frío. Entonces, ¿quién se mete a Polonia en el año 1000? Yo me acuerdo un libro de Isaac Bashevis Singer, maravilloso, sobre Polonia en el año 1000, que no sé incluso por qué fue el único que no le tradujeron al español. Es tremendo la llegada. Pues, ¿qué eran esos bárbaros? Allá lo único que habían eran unos poquitos judíos que los habían llamado a manejar las salinas polacas, porque ni siquiera ellos sabían cómo se movía eso. Y Rusia eran un montón de gente envuelta en pieles que había sobrevivido al margen de todo esto y que si no es por el un monje que se llamaba Cirilo que les crea un alfabeto, algunas cosas, pero todavía pues es que en plata blanca solamente los rusos son rusos con Pedro el Grande cuando se occidentaliza lo que hoy en día se llama San Petersburgo. Y con un gran escritor que le enseñó a hablar a los rusos que se llama Pushkin, o Pushkin, ¿cierto? Donde la gente aprendía a hablar ruso leyendo a Pushkin. Eso es muy interesante. Entonces los rusos dejaron de comer carne cruda de poquito. Ay, Dios. Lo que pasa es que se vuelven potencias porque claro. Llega a Occidente y sufren unos procesos de industrialización muy altos y eso les da un lugar en la tierra y más que todo en la guerra. Pero en la Segunda Guerra Mundial un siberiano era alguien de la... del siglo IV antes de esta era. Eso era un siberiano que llegó en 1945 a Berlín. Por eso eran robando relojes por todo lado, porque les parecía maravilloso que esa cosita diera vueltas y un siberiano lo encontraban con 6-7 relojes que había robado y con las bicicletas matados montando en bicicleta. ¿Cierto? O sea... Entonces ya sí, pues damos como fin a la historia de Roma y todas las enseñanzas que esto deja, cualquier imperio, por fuerte que sea, lo tumba una sola cosa, la corrupción. Eso acaba con lo que sea, porque le pasa lo mismo que le pasa al cuerpo de un hombre muy grande, que si está corrupto por dentro, ese cuerpo se desmorona. Claro. No importa las ayudas que le pongan. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha terminado el ciclo de Roma, hablando hoy de la caída del Imperio Romano. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un estreno más del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.